Bueno, Félix, empezaremos quizás por el final y después de un par de días de reflexión, ¿qué nos puedes contar de lo que sucedió en el minuto 88? ¿Qué pasó con todo ese revuelo del linier y cómo lo viste tú desde dentro del campo, Félix? Pues no sé, yo creo que quiso ser un poco protagonista, no, no, una persona que no, yo creo que no está capacitada para estar en los partidos un poquitín así, que sean un poquitín exigentes, ¿no? Porque dijo muchas tonterías y hizo muchas tonterías el linier. Lo siento mucho, pero es que es lo que opino, ¿no? No se le puede dar, no se le puede dejar que tenga responsabilidades en un partido de ese tipo, ¿no? Los comentarios que hice durante el partido estuvieron fuera de lugar por completo. Luego que tomara la decisión, pues bueno, si él se siente que su integridad peligra, pues bueno, estaremos de acuerdo, ¿no? Pero está en su derecho de decir que no quiere continuar ahí. Pero bueno, una vez que llega la Guardia Civil y que nosotros le decimos que no va a pasar nada, a ver, que se calman los ánimos, que no pasa nada, que no quiera seguir, pues siguiendo tomando protagonismo, dice, no, no, pues ahora no quiero salir y tal. Desde el principio yo creo que se equivocó en la actitud que tomó. Pero bueno, ¿Sabemos igual algo no. de cómo terminó esto? ¿De cómo terminará? ¿O no sabemos No, todavía no, nada? ni idea. Habrá que esperar a ver qué decide el comité. Vale. Bueno, pues Félix, a ver, reacción del partido, si quieres, hablamos. ¿Qué ocurrió? ¿Un 0-2 en 80 minutos? ¿Cómo viste tú el partido contra la Universidad? Bueno, pues un partido, yo creo que muy igualado. La primera parte quizá nosotros tuvimos más ocasiones que ellos. Pero bueno, mira, el viernes me preguntaba a algún periodista que cuáles eran las claves del partido, ¿no? Y yo le decía que una de las claves podía ser si teníamos tres que metiéramos dos, ¿no? Como un equipo contra como la Universidad, que solo ha recibido 11 goles, hacerle cuatro o cinco ocasiones, como yo creo que le hicimos nosotros, no es fácil, y si no las metes, o por errores tuyos en la definición, o por acierto del portero contrario, pues es muy difícil puntuar, porque es muy, muy, muy difícil hacerle 10 ocasiones y el que no te haga ninguna, ¿no? En las que tuvo las metió y nosotros las que tuvimos no las metimos, ¿no? Yo creo que en la Universidad no fue superior a nosotros, y bueno, ahí estuvo la diferencia. Fue esa, ¿no? La clave, que en realidad esa fue la clave, porque el Torricón jugó una primera parte quizás muy muy buena, con muchas ocasiones de gol, pero no terminó de marcar, y la Universidad la que tuvo la marcó, y la otra en la segunda parte, porque después del 0-2, la Universidad se mostró un poquito reacio a seguir jugando. El Torricón intentaba, la Universidad paraba mucho el balón. ¿Cómo viste tú después el Torricón con el Bueno, 0-2 a ver, luchando por...? es que los goles, como decimos muchas veces, dan alas y te ponen piedras, ¿no? Nos hubiéramos puesto nosotros por delante, pues hubiera sido de otra manera. Yo creo que con el 0-2 ellos se sintieron muy a gustos, no perdían mucha posición, los cuatro centrocampistas no, ya no subían, lo que ya no querían eran ellos era que le cogiéramos nosotros, jugaban más a la contra, a matar un poquitín el partido. El ritmo de la primera parte sí fue muy alto nuestro, fue altísimo, y les costó mucho meterse en nuestro ritmo de presión, en el ritmo de balón, en el ritmo de juego, pero luego se fueron encontrándose muy a gusto, ¿no? Y el 0-2 pues mató un poquitín el resultado, o sea, el partido, y yo creo que ellos pues estaban conformes con el 0-2 y que pasaran los minutos. ¿Fue la universidad líder, o quizás le faltó, no sé, cómo lo viste tú al Bueno, pues es un equipo? equipo que allí en su casa tampoco nos dio muestras de ser un equipo tan superior, ¿no? Pero bueno, en los pequeños detalles marcan a los equipos, ¿no? Y ya te digo, cuando solo lleva 11 goles en contra, por algo será, ¿no? Pues porque la portería está muy acertada, porque se le hacen muy poquitas ocasiones de gol y gana los partidos, ¿no? Antes ganaba con más solvencia, ahora parece que le cuesta más por los resultados, no gana de 4 o 5 goles como una temporada que ganaba facilísimo. Pero bueno, ahí tiene esos detalles de que las que tiene las mete. No es un equipo que haga. A ver, nuestro campo tampoco permite mucho fútbol, ¿no? El campo estaba muy difícil y me imagino que en un campo mejor, pues jugarán mejor ellos al fútbol, ¿no? Y tocarán más el balón por abajo, triangularán más y tal. Pero bueno, los dos partidos contra nosotros no ha sido un equipo que se haya definido por eso. Pero te digo, nuestro campo tampoco ayuda mucho, tampoco ayuda mucho. Yo le vi un equipo que se fue metiendo poco a poco en el ritmo de partido, que cuando se encontró a gusto y se puso por delante, se le vio un buen equipo con una solvencia y una seguridad muy grandes. Son 2 puntos en el del Torricón en 12 puntos posibles. Supongo que tocará pronto reaccionar, ¿no? Para no terminar de Toca descolgarnos con los de arriba. pronto, no, toca ya, toca ya. Toca ya y tiene que ser el domingo que viene, si no se nos complicaría muchísimo, ¿no? No queremos mirar más allá del domingo que viene, pero hoy lo hablábamos y los chavales están convencidos y yo también de que tenemos que traer los 3 puntos de Santa Isabel. No nos vale nada más que los 3 puntos y tenemos que tener la cabeza los 3 puntos y con confianza, con seguridad, a trabajar muchísimo y nos tenemos que traer los 3 puntos, ¿eh? un Para rival de, nosotros empiezan sí, a ser vitales ya, vitales. decía un rival de abajo que nos da apuro siempre jugar con los de abajo. No sé cómo lo prevés este partido frente al Santa Isabel. No, es un equipo para estar ahí abajo distinto a los equipos que están abajo. Además, ahora lleva una buena racha, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero. No nos vale decir que lleva una buena racha, que se ha ganado o no ha ganado. Pero sí, en cuanto a la filosofía de fútbol, es distinta a los equipos de abajo, ¿eh? Los equipos de abajo suelen ser equipos muy trabajadores, que pelean muchísimo, que lo basan todo en la defensa y en el contraataque. Sin embargo, Santa Isabel es completamente distinto. Santa Isabel le gusta tener el balón, toca bien por abajo, triangulan, tiene conservación, posesión de balón. Aquí en nuestra casa no estuvo exento de eso que te digo, de tener buen trato, pero bueno, arriba no mató y nosotros en la contra, cuando nos pusimos por delante, les hicimos mucho daño por velocidad. Pero es un equipo distinto, la filosofía de juego distinta a los de abajo, ¿no? No es el típico equipo de abajo que defiende y balón a seguir para arriba a fútbol directo, ¿no? Es al contrario. Pero bueno, da igual la filosofía y como sea y tal, tal, te digo que nosotros tenemos en la cabeza los 3 puntos y no nos cabe otra cosa. ¿Y cómo tenemos el equipo para este partido de bajas de Pues hombre, yo sancionados? estoy contento porque empezamos a recuperar gente. Este domingo pasado ya jugó Román, que jugó a muy buen nivel el sábado, mientras estuvo bien físicamente. Cristian Brea ya era el segundo partido y también demostró ya estar bien poco a poco. Quizá no recuperemos a Mané, pero cabe una posibilidad de que vuelva a Cierco también. Y bueno, poco a poco, a ver si vamos recuperando gente importante y que se hagan fuerte en el equipo y que vayan cogiendo minutos para este tramo final, que todavía quedan partidos, pero que empieza a ser ya, pues eso, el tramo final, ¿no? Quizá, no sé si tenemos sancionado o no a Palau. Ahora mismo no lo tengo claro si tiene Palau 5 tarjetas o no. Un último apunte, quizás que nos toca desde arriba en tercera. ¿Cómo ves en tercera, Félix, cómo está el Fraga, el San Lorenzo y el Binéfar, que está luchando por no descender, que son dos equipos, Fraga y Binéfar, míticos, que están ahora mismo en posiciones muy, muy, muy, muy abajo? No sé, desde preferente, ¿cómo se Pues ve? mira, este año, el año pasado, es mi opinión particular, es que el año pasado la tercera división no era tan poderosa. La tercera división el año pasado, yo los partidos que a mí me pareció que era un nivel por encima superior, por supuesto, de la preferente, pero no había tanta diferencia entre los equipos inferiores de la tercera y los equipos superiores de la preferente, ¿no? Este año, sin embargo, yo los partidos que he visto me ha dado la impresión de que la tercera este año es fuertísima. Y buenos equipos se van a encontrar en descenso. Tienen que descender 4 y alguno tiene que caer. Me imagino que estos equipos que por historial y por presupuesto y por todo, como Fraga y Binéfar, están ahí abajo, pues tienen que estar pasándolo mal, pero bueno, intentando salir ahí como se vea, ¿no? Pero ya te digo, este año la tercera es muy exigente, ¿eh? El nivel es muy alto, hay muy buenos equipos y equipos buenos tienen que caer, alguno tiene que caer. Si no son estos dos, pues algún buen equipo meterán ahí abajo. Pues bueno, Félix, hablamos el lunes sobre este partido contra Santa Isabel, que haya mucha suerte. Muy bien, muchas Un gracias, Oliver. A saludo. ver si tenemos los 3 puntos. Venga, Perfecto, hasta luego. hasta luego. Gracias.